La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los oyentes que ponen la otra oreja. Este programa desde Chiapas en este año, transmitiendo desde Comanilel, mirada colectiva desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. El mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Te haces con la discriminación del Facebook amigo o amiga. No tenés otra. Nos están escuchando por FM La Tribu de Buenos Aires, Contagio Radio de Colombia, por FM Radio Libre de Santa Teresita, Radio Capoma desde Libertador General San Martín en Jujuy, en el norte de Argentina, en Radio Asamblea de Villa Crespo, Colegiales, Chacarita de la Ciudad de Buenos Aires y otras radios que están poniendo la otra oreja. En la locución, Liliana Daunes, un lujo. Saludamos a ella en Argentina. Hoy es el Día del Periodista, ¿sí? Y un honor tenerla también de locutora a Liliana Daunes. Zoe también está en la locución de La Otra Orejita. Y anunciamos a Batzilcop, esta escuela de lenguas mayas, otzili, celtal y español, también aquí en San Cristóbal de las Casas. Uno puede averiguar www.batzilcop, con belarga, K, ¿sí? .org, o nos escriben a laotraoreja@gmail.com y les damos la dirección. Esta escuela apoyando los proyectos autónomos de Chiapas y un programa que se viene a fin de julio, Chiapas a Contrapelo. Este programa basado en talleres de reflexión sobre lengua y cultura en el contexto de las distintas visiones del espacio, hábitat y las contradicciones en la conformación espacial urbano-rural bajo las políticas neoliberales, ¿no? Otra visión de Chiapas. Chiapas a contrapelo.cronopios.org, la página web de este proyecto. Y empezamos este programa muy especial porque es todo subversivo. O sea, subversiones, o sea, tributos, homenajes, cover, muchos lo llaman de distinta manera. Hoy vamos a pasar todas subversiones musicales en esta otra oreja, que así comienza musicalmente. La Otra Oreja Subversiva. Estás escuchando por La Otra Oreja. La Otra Oreja Zapatista. En una de las escuelas autónomas de Chiapas, antes de ver el cine pirata los miércoles, escuchan, ponen la otra oreja y entonces les pasamos músicas que ellos cantan y escuchan. Pero, claro, hoy es un día de música subversiva. Y vamos a pasar una canción, un clásico, un canto partisano de los grupos de resistencia contra el fascismo y el nazismo. La música, de autor desconocido, se relaciona con la melodía de un canto del siglo XIX de las trabajadoras de los arrozales padanos. La popularidad de Bella Ciao, y este es el tema que vamos a pasar, comenzó a mitad del siglo XX, aprovechando los numerosos festivales mundiales de las juventudes comunistas, y alcanza una grandísima difusión en los 60, sobre todo durante las manifestaciones obreras y estudiantiles del 68, en todos lugares del mundo, ¿no? Desde el 68 en adelante. Es una canción rebelde que dice, entre otras cosas, una mañana me desperté y encontré al invasor. Oh, partisano, llévame contigo porque me siento morir. Y si yo muero de partisano, tú me debes enterrar allá en la montaña, bajo la sombra de una bella flor. Y la gente que pasará me dirá, qué bella flor. Y esta es la flor del partisano, muerto por la libertad. Adiós, bella. Adiós, bella. Adiós, bella. Bella Ciao es la canción que vamos a presentar ahora, pero una subversión que nos enviaron directamente desde Estambul. En Estambul, la revuelta de los turcos resistiendo al emprendimiento capitalista, ¿no?, del gobierno, que además reprime. Escuchamos el Bella Ciao desde Estambul hace muy pocas horas. Escuchando, fue grabado en vivo en la plaza, miles y miles de turcos resistiendo y cantando esto sobre dos compañeros que murieron, 12 jóvenes resistiendo a los tanques por la represión turca. La otra oreja subversiva. Y en esta otra oreja argenta, ¿no?, estamos escuchando, qué linda cortina, ¿no? Ahí están Los Redondos sonando también subversivamente para La Otra Oreja. Pero estamos hablando de La Otra Oreja Argenta y vamos a pasar por quizás la canción que fundó de alguna manera el rock nacional argentino. Vamos a escuchar una canción de José Alberto Iglesias, conocido como Tanguito o Ramsés VII. También Lito Nevia estuvo en la composición de este tema en junio de 1967. Fue famosa por la interpretación de la banda Los Gatos, ¿no? Dijimos, es la canción fundadora del llamado rock nacional argentino. Habla de la libertad y el deseo de seguir su propio camino, ¿no?, de los jóvenes de ese momento, distinto al que habían trazado sus padres para ellos. Lito Nevia, coautor del tema, inicialmente con Tanguito, había propuesto iniciar esta canción con una frase que decía: estoy muy solo y triste en este mundo de mierda. Bueno, no quedó así. No quedó así, quedó de otra manera. Vamos a escuchar entonces La Balsa, pero en una subversión, por supuesto. La Balsa de Lito Nevia y Tanguito, por Juanse, de Los Ratones Paranoicos. ¿Eh? Una buena subversión de esta música argenta por La Otra Oreja. We'll be right back. solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo miré a naufragar. Esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. A naufragar. A naufragar. La otra oreja subversiva. Y seguimos con esta otra oreja. Tenemos gente del otro lado de los parlantes escuchando y bailando estos temas. Argentos fundacionales del rock nacional argentino. Y ahora vamos a pasar a otro tema argento. El significado de la letra no es más que un estado ideal de cosas que desea vivir. Si quieren venir donde estoy yo, búsquenme en esos sitios donde no pasan las cosas malas, donde no hay preocupaciones, en la naturaleza más simple de las cosas, donde hay paz, no existe el tiempo. Es un significado sencillo, lo que pasa es que para esa época, cuando fue compuesta en 1972, durante una de las dictaduras militares en Argentina, claro, tienen su peso, ¿no? Tienen su peso y pisan fuerte, dirá León Gieco, autor de En el País de la Libertad, ¿no? Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en la mañana. Búsquenme, me encontrarán. en el país de la libertad. En el país de la libertad, del gran León Gieco, en esta su versión, por Fabiana Cantilo, en La Otra Oreja. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz y no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. La Otra Oreja Subversiva. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja de Otros Amores. Y en esta otra oreja, que podría ser también argenta, pero es de los otros amores, ¿no? Hay cuestiones de identidad que tienen que ver con el sexo, ¿no? Dice Calena Garba desde Mar del Plata: la identidad sin la inclusión social y laboral solo permite registrar debidamente nuestras tumbas. Cuando me preguntan qué soy, la sencillez es la mejor respuesta. Una mujer. Un ser humano. Nadie ni nada escapa a las leyes universales. La identidad, en todos casos, tarde o temprano emerge. Lo que debemos comprender es que al emerger debe hacerlo en forma ordenada, sin sufrimientos ni culpa. Calena Garba, desde Mar del Plata, en Argentina, aportando a esta otra oreja de otros amores. Y estamos hablando en qué lengua maya, en tzotzil. El artículo es li y no tiene género, ¿no? Está bueno, ¿no? Para tenerlo. Li. Bueno, y vamos a escuchar en esta otra oreja un tema de 1969, casi la prehistoria, ¿no? Cuando Morris, uno de los primeros rockeros del rock argentino, decía que el hombre tiene miedo de ver la verdad,

cosa que hay que usar. Tener la pose macha y la voz del arrabal. Pero yo bien lo conozco, no me pueden engañar. Tienen mucho, mucho miedo, miedo. Que lo llamen anormal. Anormal. ¿Cuántas veces lo escuché eso? Anormal, anormal. Cuando un niño te sonríe y él te quiere acariciar. Cuando lloras y estás solo y no hay nadie a quien llamar. Cuando mueres un instante porque estás con ella al fin. Cuando abrazas un amigo que lo quieres como un dios. Están ciegos, son idiotas. ¿O qué es lo que pasa aquí? ¿O qué es lo que pasa aquí? La otra oreja subversiva. Estás escuchando Desde la otra oreja. La otra orejita. El oso podría ser yo, como cualquier persona que vive en sociedad, mientras que el circo puede ser o no una dictadura, o un gobierno, o el capitalismo. Y tanto el circo como la ciudad son organismos que nos privan de nuestra libertad, ¿o no? Y aunque nos prometa un supuesto bienestar, nos esclaviza, nos obliga a cooperar y a intentar de sobrevivir, ¿no? Nos convierten en clientes. Y así vamos a escuchar un tema, un clásico también de Morris, El oso. Dice, yo vivía en el bosque muy contento, caminaba y caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías y a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los niños podamos alegrar. Nunca puedo olvidarme de todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. Alguien no cerró el candado, yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. El oso de Morris, por Fito Páez y los piojos y piojitos. Circo recorrí el mundo así. La otra oreja subversiva. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La otra oreja intergaláctica. Qué cortina, ¿no? Se lo dedicamos acá a Val, que está bailando con banjo. Una especie de baile ruso. Sí, levantando las piernas para adelante. Bueno, y estamos en esta otra oreja intergaláctica, ¿no? Y vamos a ir a... Salimos de Argentina después del primer bloque y hablamos del ejército del Ebro, del ejército de resistencia, ¿no? Y dicen que el ejército del Ebro una noche el río pasó y a las tropas invasoras buena paliza les dio. El furor de los traidores lo descarga su aviación, pero nada pueden bombas donde sobra corazón. Contra ataques muy rabiosos debemos resistir, prometemos combatir. Así dice el ejército del Ebro, o Ay Carmela, esta canción popular de la resistencia en la Guerra Civil Española. Pero vamos a escuchar en este programa una subversión, ¿no? Vamos a escuchar a una banda musical anarquista de los Países Bajos, ¿no? DX. Se formaron en el 79, en el momento de la explosión del punk original, ¿no? Y desde entonces han publicado más de 20 álbumes. DX, ¿sí? Vamos a escuchar entonces esta subversión punk de Ay Carmela o el ejército del Ebro por la otra oreja. Ay Carmela, ay Carmela, una noche lo pasó, ay Carmela, ay Carmela. La otra oreja subversiva. Estás escuchando según La otra oreja. La otra oreja latinoamericana. Y agradecemos a muchos oyentes que nos están escribiendo en el Facebook, además de Calena desde Mar del Plata, está Laura, una Laura en Rosario, otra Laura en Buenos Aires, está Andrea también en Buenos Aires, están los amigos cerca en Camet Norte, en el norte de Mar del Plata, ahí también en Cantalao. Están escuchando La otra oreja. Y ahora en esta otra oreja latinoamericana vamos a escuchar a dos versiones, dos subversiones. Una basada en el tema mediterráneo de Joan Manuel Serrat, ¿no? Y seguidamente La masa de Silvio Rodríguez, también en otra subversión desde Cuba, con mucho humor. Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, por algún cubano. Recuerdo que en mi niñez yo visitaba esa playa, y ahora está llena de vallas, te ronca el mago señor, me tropiezo un español por donde quiera que vaya. Y tiradas en la arena, a las italianas en cueras yo llevo en la boca el sabor amargo del llanto eterno. Se han metido aquí 100 pueblos de Argentina hasta Estambul, y ahora en nuestra playa azul no hay un cubano en invierno. Y salvo la agricultura, ya casi todo está en fula. Del Capri y el Salón Rojo ya se olvidaron mis ojos como el arroz del tocino. Y el que no tiene dinero ni negocio clandestino tiene alma de marinero. ¿Y qué voy a hacer si yo no soy del Mediterráneo? No soy del Mediterráneo. Se divierten y se van después de gozar mi aldea. Nos dejan la conorrea, de contra quieren volver, pero no van a poder, porque si se tiran quedan. Y que se atrevan si quieren, les daré donde les duele. Ay, si a Santa María del Mar la declaran zona franca, ojalá que no haga falta, porque si aprueban el plan, mis hijos terminarán bañándose en una charca. Y yo como padre bueno, cogiendo sol en el suelo, que trabaje a quien le importe, que en la cadena horizonte yo buscaré buena pincha. Me da lo mismo en servicio, maletero, limpia piso, pero que obtenga divisas. ¿Qué más puedo hacer si yo no soy del Mediterráneo? Yo soy un hombre espontáneo, que si vienen más foráneos, tendré que volarme el cráneo. Y vamos a subvertir a Silvio Rodríguez. El tema La masa, ¿te acordás? Sí. Acá Val se lo sabe de memoria. Pero vamos a pasar La manteca, de Silvio Rodríguez, con humor. Se puede estar sin levadura, sin calabaza, sin boniato. Se puede vivir sin ajiaco, hasta vivir sin raspadura. Se puede estar sin patipanza, sin chocolate, sin helado, se puede vivir sin pescado. Aunque se me estruje la panza, se puede estar en la pachanga. Hasta sin leche eso es creíble, pero lo que sí es imposible, inadmisible, vaya de tranca. No hay quien se meta, no hay quien se meta a una casa sin manteca, ni un revoltillo con aceite de motores, ni un pollo frito con grasa de bicicleta, ni un arroz blanco sin mejores condiciones que un picadillo de forro de libreta. No hay quien se meta, corazón, no hay quien se meta, no hay quien se meta a una casa sin manteca. Si el pollo no fuera tan duro, ya que la grasa no poseo, porque si me entrarán deseos, ahí mismo me lo como crudo. Regresando por la autopista, compré 2 libras de carnero y le fajé con tanto esmero que casi paro en el dentista. Ayer le pregunté a un profeta cómo nombrar este momento, y me dijo casi contento: han vuelto los tiempos de la ley seca. No hay quien se meta, no hay quien se meta a una casa sin manteca. El otro día una vieja cogió a su nieta echándole detergente a las croquetas. Ayer de tarde sorprendimos a Anacleta exprimiendo al perro para ver si da manteca. La gente anda como loca tras la manteca, hasta en la calle se ha formado una vendetta. Y ya los gordos no salen en camiseta por miedo a que los cojan para sacarle manteca. No hay quien se meta, corazón, no hay quien se meta, no hay quien se meta a una casa sin manteca, ni la galleta que dieron por la libreta, que pa' partirla hay que ser un karateca. Hasta Juan Luis Guerra dijo en una cuarteta: ojalá que llueva en el campo manteca. Y William Shakespeare confirmó que fue manteca, con lo que se mataron Romeo y Julieta. No hay quien se meta y con los aztecas, no hay quien se meta a una casa sin manteca. La otra oreja subversiva. Y volvemos a esta otra oreja subversiva y argenta. Vamos a pasar un tema también, un clásico, uno de los primeros clásicos del rock nacional argentino. Vamos a ir a un tema que, bueno, manifiesta cierta esperanza de cambio, ¿no? Cuando se estaba vislumbrando los 70, 71, 72. El grupo es Arco Iris. Y dice, bueno, el que no la canta, el argento que no la canta, dice: algo se está gestando, lo siento al respirar, es como una voz nueva que al fin comienza a hablar. Sin personalidades, sin almas ni color, es como un sentimiento, es como un nuevo sol. Con su selva y su pampa y su cordillera, un nuevo continente pronto va a despertar. Seamos los nuevos incas, quizás la nueva luz, la tierra prometida pronto va a despertar. Vamos a escuchar Sudamérica, claro, o el regreso de la aurora. de Gustavo Santaolalla cuando estaba en Arco Iris, por el grupo Árbol, por La Otra Oreja. Algo se está gestando, lo siento al respirar. Es como una voz nueva que al fin comienza a hablar. De pronto en el planeta va quedando un lugar donde los hombres podrán seguir creciendo en paz. Con su selva y su pampa y su cordillera, un nuevo continente pronto va a despertar. Quizá los nuevos incas, quizá la nueva luz, la hora prometida pronto va a comenzar. Al respirar es como una voz nueva que nos reunirá. Sin personalidades, sin armas ni color, es como un sentimiento, es como un nuevo sol. Con su selva y su cordillera, un nuevo continente pronto va a despertar. Quizá los nuevos incas, quizá la nueva luz, la hora prometida pronto va a comenzar. Y en esta otra oreja que se está yendo como siempre, con una subversión de hasta siempre, agradecemos también a Cecilia que está escuchando desde algún lugar cerca de Buenos Aires. En un par de semanas haremos la otra oreja feminista, por aquí, de vuelta con ella. Aprendimos a quererte desde la historia altura, donde el sol de tu procura le puso un cerco. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y empezamos este programa homenajeando a las rebeldías turcas. Nos vamos también con una versión de Hasta Siempre directamente de Estambul. Se va la otra oreja. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Gracias.